9 de la mañana, 41 minutos. Continuamos en el Mañanero y obviamente el dato político a nivel local es el claro, clarísimo triunfo de Carlos Fernando Arroyo, que a partir del 10 de diciembre será el nuevo intendente del partido de General Pueyrredón. Y obviamente a partir de ahora comienza este periodo de transición entre un gobierno y el otro. Arroyo tiene la enorme responsabilidad de empezar a formar su equipo de trabajo, ni más ni menos, para asumir el gobierno de la ciudad. Y hasta ahora lo que tenemos bien en claro es que el hombre que tendrá a cargo las finanzas del municipio, ni más ni menos, que esta tarea tan importante de administrar los recursos económicos del partido General Pueyrredón, es el actual concejal de la agrupación Atlántica, José Reinaldo Cano, con quien estamos en comunicación. Cano, buen día. Ariel Fichera y Juan Álvarez los saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Ante todo, bueno, felicitaciones. Realmente ha sido una gran elección la que hizo ayer el espacio Cambiemos. Digo, ¿cómo lo tomó usted? ¿Esperaba más o menos este resultado? Estaba como clara la idea de que Arroyo podía ganar, pero realmente el resultado fue muy favorable. ¿Usted lo esperaba de esta manera? Sí, más o menos en la proporción. Nosotros estábamos barajando esa diferencia. Así que, ¿y cómo lo vivimos? Pero con una alegría. Imaginan que estuvimos todas las fuerzas que integran Cambiemos. Llevamos años trabajando para demostrar que esta gestión no era lo que Mar del Plata necesita, y bueno, finalmente la ciudadanía dando una muestra de madurez increíble en Mar del Plata, porque tengamos en cuenta que también ganó María Eugenia Vidal, también ganó Macri, de manera que está muy claro que a veces uno puede dudar, pero estamos en un país que todavía tiene mucho poder de reacción y que ha decidido dar vuelta a una página que esperemos nunca más se repita. Cano, a su entender, ¿por dónde pasan las principales razones que luego de 8 años de gestión de una misma fuerza política, la ciudadanía de Mar del Plata le haya dado un respaldo tan contundente al espacio Cambiemos? Bueno, fundamentalmente porque esto de eternizarse en la gestión, la verdad que no le resulta a nadie, y la gente ha votado un cambio sin ninguna duda. Fíjese que si usted mira un poco las encuestas, se da cuenta que la gente ha votado definitivamente un cambio de estilo, un cambio de modalidad, menos marketing, menos publicidad y más plata para la gente que necesita, menos pagar obras faraónicas y cobrarle el cordón cuneta y la cloaca a los vecinos. De manera que yo creo que todo eso forma parte de un esquema. Y por otro lado, está clarísimo que durante los 8 años que gestionó el intendente Pulti y la municipalidad, siempre ha gastado más de lo que recaudó, y eso no funciona ni en tu casa, ni en mi casa, ni en ninguna casa. Yo siempre digo que la municipalidad es lo mismo que cualquier casa de nosotros, con 6 o 7 ceros a la derecha, pero no, es imposible subsistir gastando más de lo que uno gana durante 8 años, y eso también la gente lo demuestra. La austeridad, la falta de transparencia, tengamos en cuenta que yo he tenido que mandar carta de documento para que me den información contable. Bueno, todo eso que a veces uno parece como que está por bajar los brazos porque dice, bueno, estas cosas no trascienden. Bueno, esto nos anima a seguir por este camino de cambio, por este camino de demostrarle a la gente que hay otra forma de hacer las cosas, y este es el desafío que tenemos por delante. Lo decía en la introducción de la nota, hasta ahora usted es el único nombre confirmado del gabinete que va a acompañar a Carlos Arroyo a partir del 10 de diciembre. Me imagino que esto es un honor, pero también implica una gran responsabilidad, saber desde antemano que usted, incluso se sabía desde ya cuando la campaña estaba bien en marcha, que usted iba a ocupar este cargo. ¿Por dónde van a pasar las primeras medidas, las prioridades a la hora de hacerse cargo de la oficina de Hacienda del municipio? Bueno, básicamente nosotros, no solo al momento de hacernos cargo, nosotros, tengo que rescatar las palabras del intendente ayer, donde aseguró una transición abierta, democrática y sobre todo sin ningún tipo de inconveniente, y entonces yo tendré que asumir el trabajo mucho antes de asumir la Secretaría de Economía y Hacienda. Hay que hacer una auditoría, hay que revisar el acta de transmisión de mando, hay que juntar la plata para el aguinaldo, hay que ver qué pozo nos deja de descubierto, porque nosotros asumiremos el 10 o el 11 y el intendente va a estar pagando los sueldos dos o tres días antes, con lo cual yo me espero más de 120 millones de pesos de descubierto. Bueno, digamos que hay para entretenernos. Y como primer medida o como primer decisión, ya tiene pensado, Cano, digamos, usted como secretario de Hacienda, ¿cuál va a ser esa decisión a tomar o cuál es lo primero a modificar o a cambiar de lo que tiene que ver con la gestión de Pulti? Bueno, lo primero que vamos a cambiar es el intendente, que es un intendente que va a gastar de acuerdo a lo que se recaude, no de acuerdo a lo que le parece, porque en este año nomás el intendente Pulti ha gastado todos los meses, en promedio hasta agosto, 68 millones de pesos más de lo que se recauda. Con lo cual el primer cambio ya lo vio la ciudadanía ayer, eligiéndolo a Fernando Arroyo como futuro intendente, porque yo no tengo ninguna duda que él va a gastar de acuerdo a lo que se recauda, y entonces eso ya es empezar a ponerle solución a un problema, porque el grave problema que tenía el intendente Pulti, que seguirá teniendo, me imagino, es que nunca se fijaba cuánta plata tenía para a la hora de gastar, y entonces siempre gastaba más de lo que tenía. Esto no va a seguir ocurriendo. Uh-huh. Ayer en el discurso, luego de conocer los resultados, Carlos Fernando Arroyo habló concretamente de una medida que tiene que ver con la baja, la modificación de los valores de las tasas municipales. ¿Esto es así? ¿Hay un proyecto de bajar las tasas municipales, de redistribuirlas, de rearmar el esquema de tasas municipales? Por supuesto, y esto es, le quiero aclarar que muchas veces en la campaña el intendente Pulti decía que la oposición no teníamos propuestas. Este es un proyecto que yo presenté hace más de un año y medio, donde aumentando la cobrabilidad se puede bajar la presión fiscal, o sea, que más gente pague menos, pero que se termine recaudando lo mismo o más. Y esto, yo estoy trabajando fuertemente en eso es una de las cosas, una de las señales claras que le tenemos que dar a la ciudadanía, y oportunamente lo vamos a informar con todo el detalle para que la gente sepa que no es una bravuconada o una cuestión de marketing, sino que tiene sustento en números y en estudios técnicos, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿en qué niveles está la tasa de cobrabilidad en General Pueyrredón? La cobrabilidad está más o menos en el 58%. Uh-huh. Cuando yo dejé de ser el secretario de Pulti, en junio estábamos en el 72%, y cada 1% de cobrabilidad son 6 millones de pesos que se pierden en recaudar. Claro, cada punto son 6 millones de pesos. Cada punto son 6 millones de pesos. Uh-huh. ¿Y usted tiene más o menos un esquema de pensar de acá tantos meses de gestión empezar a subir en cuántos puntos la tasa? No. Eso, uh-huh, primero y fundamental, no sería serio. Yo tengo una idea más o menos, pero esto hay que discutirlo en un gabinete, que ahora va a funcionar un gabinete, porque hay que tener en cuenta que tampoco había reunión en el gabinete en esta gestión. Así que cuando demos a conocer las cosas será porque hemos participado todos los que integramos el equipo de gobierno y estamos de acuerdo y estaremos en condiciones de explicarlo todos. Cano, como parte del equipo de Arroyo, ya se confirmó, lo decíamos recién, su presencia en la Secretaría de Hacienda. ¿Se puede anunciar algún cargo más, alguien más en el equipo cumpliendo algún rol específico, ya sea Vilma Barajiola o Emiliano Giri, dentro de lo que es un ente o una secretaría? No, eso lo hará oportunamente el doctor Arroyo. Yo le agradezco la confianza que me ha dado. Sé que él ha mencionado que el único funcionario que de alguna manera tiene una función, que obedece también no a un mérito propio, sino al hecho de que el secretario de Hacienda entrante tiene que ponerse rápidamente en contacto con los números. Esto no puede pasar de mañana o pasado, y por eso él ha tomado una decisión, más allá de que venimos trabajando hace tiempo. El resto, tanto del equipo del doctor Arroyo como del equipo que me acompañará en la Secretaría de Hacienda, ya lo daremos oportunamente, uh-huh, a conocer. Uh-huh. Cano, desde el punto de vista de la gestión política, me imagino que para ustedes debe ser una tranquilidad el hecho de que haya ganado María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En general estamos hablando del mismo espacio político, a la hora sobre todo de las disputas que siempre vemos históricamente de la llegada de recursos de parte de la provincia hacia el municipio. Me parece que eso debe ser un dato para tener en cuenta también. Sí, básicamente convengamos que la gobernadora va a encontrar un regalito importante también, ¿no? Pero es una tranquilidad, porque el problema, más que los fondos que nos puedan dar o no nos puedan dar, yo insisto, ella va a encontrar también una gran dificultad en la provincia de Buenos Aires. la gran ventaja es tener una afinidad en cuanto a los criterios de gestión, a la ideología de cómo debe ser la transparencia, la participación de la gente en la gestión, y esto básicamente nos da muchísima tranquilidad. Y por otro lado, yo la verdad que no dejo de asombrarme de la capacidad que tiene la gente de Argentina para, pese a que todo parecía que no iba a salir, reaccionar, decidir cambiar, decir esta hoja la quiero dar vuelta. Nos va a costar trabajo, pero así no podemos seguir. Esto yo lo destaco, pero fervientemente, no solo en Mar del Plata, uh-huh. lo destaco en la provincia y en todo el país. Evidentemente yo creo que nadie ha quedado fuera del asombro de que cuando nos estaban vendiendo que prácticamente no había balotaje, etcétera, etcétera, estamos encontrando que hay 2 puntos de diferencia, que parecía que la provincia de Buenos Aires es imposible ganarle al justicialismo, se le ganó al justicialismo. En Mar del Plata, a este aparato que ha desplegado Pulti con fortunas en publicidad, etcétera, etcétera, nombramiento de amigos, etcétera, etcétera, parecía que tampoco iba a ser posible, y todo ha sido posible. Lo importante es no bajar los brazos, y eso no lo pensamos hacer ahora en la gestión tampoco. Uh-huh. Sí, esto lo destacábamos al inicio del programa, ¿no? Los resultados que han tomado por sorpresa, incluso a todos los encuestadores, incluso admitido por propios dirigentes nacionales del PRO que manejaban otros números, y coincidimos con usted en esto de que la sociedad argentina da muestras de que vota lo que quiere, cuando quiere, que dirigentes que parecían que eran imbatibles en el conurbano bonaerense perdieron en la elección de ayer, y apelando a su experiencia política, ¿por dónde cree que pasa en general o principalmente este cambio? Estamos hablando de que el espacio Cambiemos ganó casi alrededor de 70 intendencias en la provincia de Buenos Aires, como Quilmes, Lanús, 3 de Febrero, decir, partidos que históricamente fueron gobernados por el peronismo, y un día la gente dijo, hasta acá llegó el peronismo. Es que la gente se cansó de que nos quieran contar un cuento que cuando salimos a la calle no vemos. La gente se cansó de que nos dijeran que la estructura educativa estaba mejorando, cuando ve que las escuelas, sobre todo el 9 de agosto que llovió, la gente vio cómo estaban las escuelas. La gente se cansó de que le digan que con más policías estamos más seguros, cosa que no es cierto. Y la gente se cansó de que nos digan que la salud es prioritaria cuando los hospitales no tienen insumos, no tienen elementos, y por eso yo rescato fundamentalmente la capacidad de reacción de la sociedad argentina. Todo parecía que iba a ser terriblemente doloroso, y sin embargo hemos reaccionado, y esto a mí me hace estar muy, muy optimista con respecto a los años que vienen, y también ser optimista, decir que va a costar trabajo corregir tantas cosas, pero valdrá la pena intentarlo. Uh-huh. Cano, le agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, que tenga mucho éxito en su función, porque tiene responsabilidad ni más ni menos que a partir del 10 de diciembre administrar los recursos del partido General Pueyrredón, que nos involucra a todos y todas, así que esperemos que tenga mucho éxito en su función. Sí, yo les agradezco, y quiero destacar una vez más que rescato las palabras del intendente ayer cuando dijo que íbamos a hacer una transición abierta, que todo su equipo iba a estar a disposición del equipo del doctor Arroyo para que podamos acceder a la información necesaria para que esta transición sea una continuidad. Realmente, no una continuidad de la gestión, obviamente, uh-huh. pero que tengamos continuidad en el conocimiento de las cosas y podamos empezar a gestionar como nosotros creemos que hay que hacerlo. Así que yo eso lo rescato también del intendente saliente, y espero que mañana o pasado estemos trabajando en eso. Esperemos que así sea. Cano, muchas gracias, que tengan buen día. No hay por qué, buenos días. Hasta luego.